Buenas noches, amigos. Esto es Vientos de Rebelión. Vamos. Martes 23 de octubre de 2018 en el aire. Bienvenidos, Doña Mota. Doña Mota. Bienvenidos. Doña Mota. Loco. Estamos todavía. Sí, muy martes. Muy martes. Bienvenidos, Doña Mota. Que tengo un retorno en el oído que me está matando. Se escucha sin espuma de fondo. La espuma la puse yo. Avante los pibes. Bienvenido, Doña Mota. Ahora sí. Viento de rebelión. Puños en alto. Cuernos arriba. Esto es heavy metal. Hordas de Atila y Satán. Acá estamos nuevamente. El resplandor de las tachas. El cuero brillando en la noche. Heavy metal. Under. Y Doña Mota. Bienvenido. Ah, bien, estamos muy contentos, boludo, de volver acá. Estamos acá comiendo unas totas muy ricas que han invitado acá. Nos sentimos como en casa, la verdad. Estamos muy contentos de estar acá. Gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo. ¿Tienen material para presentar? Sí, esta vez, a diferencia del anterior, trajimos el disquito que grabamos hace muy poco, en agosto, fines de agosto terminamos de grabar el disquito de Doña Mota. Hace muy poco, y las copias las pudimos hacer recién hoy por cuestiones de economía y colgadez. Sí, grabamos el disco y lo tuvimos un mes y no hicimos una puta copia. Tocamos en todos lados, encima tocamos en Palo una vez, en Avellaneda, en todos lados, y no le repartimos ni un puto disco a nadie. Se complicó hacer la difusión, está medio caro allá hoy en día y... Pasaron cosas, podríamos decir. Pasaron cosas. Sí. Una tormenta de under, diría el presidente. Pero bueno, ya a pulmón todo logramos hacer ya la primera tirada de discos. Les trajimos. Sí, ya anduve repartiendo antes de que vinieran. Muy bien. Así que tenemos la primera tirada de discos que también vamos a andar repartiendo el 1 de noviembre en la fecha que vamos a hacer de... ¿cómo se llama? Presentación. Ahí están mis amigos. Presentación oficial del disco de Doña Mota. Así que vamos a festejar todos con grandes bandas, con los amigos de Montaña, de Las Vilmas, de Último Tiro. Vamos a hacer un mega festival lindo en Melonio, el día jueves 1 de noviembre. Gratis. Desde las 11 de la noche. Salida ebrio. Jueves, tu cuerpo lo sabe. Exactamente. ¿Viste cuando te agarra esa manija? ¿Viste? La sed era peligrosa. Bueno, ahí vamos a estar nosotros para saciar la sed de muchos... alcohólicos anónimos. Alcohólicos y alcohólicas. Vamos todavía. Bueno, Claudio, Matu, Pablo, bienvenidos. Gracias. Les hago la representación así de alguna manera. Del otro lado distinguen un poco las voces. ¿No? Al menos quienes los conocen o quienes las conocen. Perfecto. Bueno. Pablo, bienvenido en la operación técnica. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Acá andábamos pendiente al presupuesto de mañana. Mañana todos que viene. Ahí, en la puerta del Congreso, o hasta donde nos dejen llegar. Creo que van a hacer un perímetro hasta el Río de la Plata. Sí. Más o menos, hasta la Casa Rosada. Voy a estar ahí porque vivo a la vuelta, así que... Ah, bueno. Quiero, no voy a estar ahí, por lo menos me vas a ver sacando el perro. Vamos a pasar en un bote tipo los Pistols, nosotros. Le revolé una botella a Macri y me meto a casa. Que sea un espacio de contención entonces, porque... Bueno, los que fueron el día de la reforma provisional lo saben. Sí. Represiones jodidas que casas alrededor han sido estratégicas para evitar justamente la represión indiscriminada de esa policía desbocada de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, totalmente. Sí, nosotros los que somos del palo y estamos por el barrio siempre albergamos a los amigos, por lo menos, porque no puedo meter a cualquiera a casa. No, obviamente. Pero los pibes, cuando se pudre todo, se vienen todo para casa. Así que ya saben, los que me están escuchando. Claudio. Me mandan un mensaje y se quedan en casa. Ya te estoy escribiendo. Sí. Algo vamos a chupar. Nuestros teléfonos son 4302-6394. 4302-6394 para quienes tienen la vieja usanza de esa comunicación. Llamen, hagan preguntas, que contestamos cualquier cosa. Lo que sea. Pregunten y contestamos. Cosas íntimas, conspiraciones. Acá el Mati está soltero. ¡Vamos! ¿Y para los chicos también? Llamen que yo contesto. Sale que contesta. Vinieron con la remera de Soda de Nadie. Vamos, todavía sí. Recuerdo del bar. Sí, se extraña, ¿eh? Se extraña el bar. Un año va a pasar ahora de que cerró el sonido. El 25 de noviembre. El 25 de noviembre se cumple un año de que cerró Soda de Nadie. Sí, la verdad, se me pianta un lagrimón, boludo. La verdad, amamos ese bar y muchos también. Más los que te escuchan a vos también han estado todos ahí, creo. Han estado todos y cada uno se ha agarrado una ebriedad en ese mágico lugar y tiene una historia para contar. Lindo, sí. Lindo lugar. Lindo recuerdo también. Pero totalmente, bueno. Totalmente. La primera fecha de Doña Mota fue ahí. La primera fecha de Doña Mota fue ahí. De hecho, hace poco se cumplió un año de la primera vez que tocamos en Zona de Nadie y me parece que venimos con un ritmo bastante acelerado como banda, eso está bueno también. Teniendo en cuenta que somos recolgados. Claro. Es aceleradísimo. Teniendo en cuenta ese pequeño problema que tenemos y que todo está carísimo, no somos personas con mucho dinero. Pero ya pudimos grabar el disquito a pulmón, tocamos en un montón de lugares. A un año de empezar. A un año de empezar, ya dentro de todo, la verdad que. Ya metieron un disco. Sí, ya tenemos nuestro disquito, 8 temas, ya lo vamos a estar escuchando acá. Cuéntenos de ese arte visual que tienen. No lo digo de tapa porque es arte interno. Claro. Y yo lo descubrí en una página especial que tengo en Facebook, que es de imágenes medievales, que son libros. Que hacían antes los monjes y todo, bueno, porque la escritura en ese momento estaba cerrada solamente a la gente de clase alta y la iglesia, obviamente. Claro. Incluso algunos nobles tampoco sabían escribir y leer, solamente la gente de las iglesias, y copiaban libros, justamente, libros universales y de la Biblia. Entonces esta página lo que se encarga es sacarle fotos a esos pequeños libros, que en realidad son páginas grandes, gigantes, de manuscritos. Y hay muchas imágenes que están muy buenas. Para que lo quiera buscar, Discarding Image, en inglés, ahí en Facebook. Y bueno, nos gustó justamente la idea de meter a todos los hijos de puta adentro un caldero y cocinarlos en su propio jugo. Exactamente. Y que sello sea Doña Mota, como si nosotros lo cocináramos. Claro, esa es la idea, lo queríamos hacer más logrado, pero bueno, no hubo tanto tiempo de diseñarlo. La imagen no tiene mucha calidad tampoco. Y es un cuadro del 1200, claro, de la época medieval. Me hace acordar a la película El Nombre de la Rosa. Oh, el peliculón. Sí, totalmente. De Humberto Eco, creo que es ese libro. Sí, clásico. Bueno, justamente por eso queríamos plasmarlo en el arte de tapa. De eso nosotros ya creo que está más que claro los ideales que tenemos con claramente repudiamos todo lo que es el fascismo, la homofobia, el machismo y todo eso, y todas las instituciones como la policía, el Estado y todas esas cosas. Por más que uno, viste, no pueda escapar de lo que es el cotidiano, de que nos mantienen a todos atrapados girando en esta rueda de hámster, siempre está siempre a la orden del día el enojo hacia y la bronca hacia lo que son las instituciones por sí, digamos. Por eso mismo la tapa del disco tiene al Papa, tiene a los burgueses y tiene a todas las clases dominantes hegemónicas en un caldero prendiéndose fuego, básicamente. Y lo bueno es que es alguien que no es nuevo esto. Lo loco de la tapa del disco es que no es nuevo esto se viene plasmando desde que existe la humanidad. Siempre el proletariado va a odiar a las clases dominantes por explotadoras. Debería. Sí, bueno, además, claro, también tenés ahora el facho pobre. El facho pobre va creciendo. El facho pobre va creciendo. Muchos medios, manipulando. Claro. Sí, totalmente. Sí, medios de desinformación. De desinformación, claramente. Que son los de mercenarios del poder. Eso es lo más lamentable, además, porque las radios como esta y gente que tiene proyectos autogestivos y todo, es muy difícil darle un lugar, ¿viste? La verdad que hay que salir a la calle, hay que salir a la calle y ver la realidad, porque no te la va a contar nadie, hay que vivirlo la realidad. Mm. Claro. Y antes de decir que esto negro de mierda que rompe toda la capital, porque no vas a una marcha y te fijas quiénes son los que rompen. Mm. ¿Entendés? Yo estuve en la marcha de Santiago Maldonado, en la marcha de la reforma previsional, y yo vi que, por ejemplo, la de Santiago Maldonado, particularmente me indigné el hecho de que estábamos todos ya prácticamente a punto de irnos, la gente ya se estaba a punto de ir, ya se estaba yendo, y arrancaron un grupo de gente de redes conocida que ni siquiera estaba ahí. ¿Entendés? A pelear a la policía y nosotros estamos todos ahí. Y la policía empezó a reprimir y ahí saltamos porque, claro, nos picó. Sabe que si nos pegan nos vamos a saltar. ¿Entendés? Entonces, y bueno, ahí casualmente vinieron todas las cámaras, vinieron todo, ¿viste? Pero ninguna de las cámaras esa te va a contar lo que realmente se vive si no estás ahí. hay que salir y verlo antes de criticar. No, los ojos de los medios están a través del propietario de ese medio. Totalmente. ¿Sí? Que no por casualidad es arancelado por los poderosos de turno. Tal cual. ¿Cómo un rico que maneja un montón de medios va a tener conciencia social? Si lo único que quiere es manejar la información a su propio beneficio. Es rico, o sea, no le importa. A ver, lo que tiene esto, lo de los fachos pobres y todo el pobre de derecha, es el hecho, la idea estúpida de pensar de que porque tiene plata no va a robar. Porque tiene plata va a tener conciencia social. Es estupidísimo eso. Porque tiene plata porque... Porque robaron siempre. Porque o sea, fueron cómplices de los milicos en su momento. Por derecha, o sea, legalmente nunca vas a tener plata. Vas a vivir pobre y endeudado toda tu vida legalmente. Y fueron socios de todos los gobiernos. No lo hicieron. Ellos hacen las reglas a su beneficio. Cambian las reglas del juego cada vez que se le canta a su beneficio. Como ahora, como me pasó con este gobierno. ¿Entendés? El gobierno anterior también era una mierda. Para mí. Para mí era una mierda porque también mató gente, reprimió gente y un montón de cosas. Y me la banco lo que digo. Pero este también es una mierda. Este también es una puta mierda, ¿entendés? Y te cambian la regla del juego a su parecer. Y bueno, y esta es otra democracia, que es una falsa democracia, ¿no? Claramente. Le dicen democracia y no lo es. Se podrían ver las comillas de Claudio, ¿no? Sí, las comillas de... Aclaración. Bueno, vamos a arrancar el programa en lo musical, digamos, con claro. Pan duro. Y de la mano de lo que decía Claudio recién, Santiago vive... Por el recién también sacado disco de Metralleros, al menos en formato físico. Vamos con Panduro y Santiago Vive. ¿Lo tenés ahí? Hoy, el diablo está en casa We'll be right back. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. ¡Seguimos en Viento de Rebelión! ¡Vamos! Bueno, el sábado estuvimos por Carlos Calvo 3778. No voy a decir el nombre por... Ah, sí, sí. Los... Le trae nostalgia acá a los amigos. Sí, de gente, bar. Fuiste a la fechita. Fui a la fecha que estuvieron acá, me lo tengo el... Vulcanor. No, eso fue el día viernes. Ah, mirá. Yo fui el sábado que estuvo Captor con Agua Trío, Hostil y Actitud Agresiva. Esa es la fecha. Buena fecha. Bien, la verdad que. ¿Qué onda el lugar? ¿Conservan el escenario? Ah. Sí. Mira, yo creo que el sonido le está faltando un poquito, ¿viste? Y falta de otro amigo, ¿no? El amigo Charlie. Le está faltando un poquito a la actualidad del local. Hoy me encontré el día domingo posterior porque íbamos a hacer una fecha acá en Avellaneda. La estación de Radio Di Maxi, por cuestiones climáticas, hemos tenido que suspender un garronazo. Cayeron tres gotas encima de mierda, es lo peor de todo. No, es que llovía, paraba. Y la pared de sonido que tenían igual, increíble. Sí, el Kelo venía bien equipado. Pero mal parido, fue una semana complicada. Difícil. Habíamos arrancado, si mal no recuerdo, con un aumento de transporte. Sí, igual yo lo que tengo la bicicleta no tomo más, para, se escapa de todo presupuesto. Con el día, pretendido día de respeto por la diversidad cultural. Ah, sí. Que no deja de ser el famoso día de raza. Día de la enmascarado. Llámelo como llamen, o sea, están festejando. Sí, el festejo de lo que es... Mi señor rey, como le dijo el gato de mierda este. Mi querido rey. Mi querido rey, ahí va. Mi querido rey, disculpa. El despojo de los originarios, los verdaderos dueños de esta tierra, cuando le sacaron todo. Ese fue el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Sí. Eso y toda la muerte que tiene Estados Unidos. Mataron culturas de 8.000 años. Ah, sí, mucho más, no se sabe bien. Sí, hay muchas que no se saben. La Azteca en México no se sabe. La Maya, la Azteca... Interesante lo que dijo Evo, de por qué no hay golpe de estado en Estados Unidos, porque ahí no está la embajada de Estados Unidos. Justamente. Se lo dijo mirándolo a la cara a Trump. Sí. Bien, Evo tiene esas actitudes. Propongo que Bolivia o Uruguay adopte a Argentina como provincia propia. Sí, muy bueno. Sí, igual yo no banco ningún político. Ahora sí. O sea, ninguno santo para mí. No. Ninguno santo. No, y hay veces... Te lo cambio cuando quieras, igual. Sí, porque igual por a este gato. Te lo cambio, tráeme a cualquiera antes que este gato, igual también, sí, pero. A veces hay situaciones que vienen arrastrando dramas como lo que está pasando actualmente en Brasil, donde hay un impresentable. Por Dios. Que tiene muchas chances de. ¿Cómo puede ser posible? De copar el gobierno. Sí, va a ser presidente, de hecho. Va a ser presidente. Por más que los dos partidos más o menos se sumen y vaya a votar el 20% Pablo, que no fue a votar. Me tengo que tomar un trago de vino, bro, porque esto me pone. Beba. Bueno, es un desastre. Las cosas me ponen. Así viene la situación. El tipo dice que va a ser una masacre de rojos cuando llegue al. Y otras cosas también. Al gobierno. Y lo dice abiertamente, ¿eh? Sí. Es más, dice que va a ser la última elección. Mirá, pero así te lo así dice. Lo dice. ¿Qué le pasa a la gente? Así lo dice. Es que él se lleva las urnas. La democracia. Que si él gana, se lleva las urnas. Porque la democracia no le gusta. Y está por ganar, ¿eh? Sí, está por ganar. Esto, a ver. Ahora, creo que ¿cuánto es la votación? ¿Este fin de semana? ¿La semana que viene? ¿Es ahora? El 28 de noviembre. Ah, noviembre, falta un poco. Dudo mucho que los brasileños tengan elección en poner a dar un presidente. ¿Sabés lo que digo, Pablo? ¿Vos estás más informado que yo por ahí? El balotaje va a ser este domingo, ¿sí? Este domingo. Perfecto. Ya ganó, pero ahora hay balotaje. Claro, exactamente, porque en Brasil se requiere En Brasil se requiere obtener el 50% de los votos. Bolsonaro quedó muy cerca con el 46%. Bastante por detrás del candidato del Partido de los Trabajadores, Daniel Haddad, que obtuvo, si no me equivoco, un 29%. Así que bueno, el balotaje claramente se perfila como ganador Jair Bolsonaro. Hay que ver qué pasa igualmente. Bueno, pero igual ojalá que ganen los trabajadores. También no tiene un mal porcentaje tampoco. Hay que en realidad se tiene que unir él, un candidato del norte, y el 20% de la gente que no fue a votar, porque en Brasil no es obligatorio ir a votar. Claro. Creo. Bueno. Y el voto electrónico, el voto electrónico que quieren poner acá, ya funciona y dices todo. Ah, sí, eso. Derecha, dice. Se dijo, los Simpsons mismo lo predijeron. Sale con la mano derecha el voto. Va a ser todo lugar. Está programado, está todo programado. Todo programado. Por eso lo de Cambiemos lo quieren meter ya. Lo querían meter a toda costa y no pudieron. Llame ya. Por Dios, terrible. Terrible. La verdad que yo por eso no creo en la política, yo creo en la organización de la gente. Yo quiero una organización. Desde abajo. Desde abajo. Así, yo creo que. ¿Cómo corresponde? Por ejemplo, no sé, en una cuadra o en un rango de 2-3 cuadras se rompe hay un bache en la calle. En vez de esperar que el gobierno haga algo, organizarse con los propios vecinos de al lado y poder arreglarlo entre todos. Me parece que cada uno se haga cargo de los problemas y se organice con la gente, con el de al lado, me parece que es mejor, mucho mejor que. Es complicado eso igualmente porque después nada, tenés a 20 millones de boludos diciendo yo quiero ser docente voluntario porque no me gusta que los docentes paren. Y esa cuestión de lo autogestivo cuando en realidad es el Estado el que tiene que llenar ese hueco. A mí me gusta la idea de la organización popular o de la organización comunal, pero no hay que olvidar que estamos en una economía capitalista, entonces organización comunal las pelotas, sistema comunal, global. Y ahí lo dialogamos. Claramente. Si no, arreglar una baldosa que lo vengan a hacer. Y si no lo hacen, vamos todos los vecinos a armarle quilombo al que lo tiene que hacer. Totalmente, estoy muy de acuerdo con vos. Yo lo que tengo es una utopía de anarquista que. Sí, igual no creo. Pero sí, el ideal. La famosa troscopía, la utopía trosca. No, igual yo no creo que sea contradictorio la forma de resistencia autogestiva frente al Estado, ¿eh? Yo creo que es una alternativa bastante válida la autogestión como forma de resistencia. Sucede que no te van a dejar ser autogestivo, porque claro, está todo armado para que vos tengas que depender de cosas. Y me parece perfecto, o sea, si está todo armado, si vos me pones las reglas del juego y no, encima no las cumplí, ahí voy a estar yo protestando para que las cumplas. Por eso yo creo mucho en las luchas sociales, porque es lo que nos queda. Es la única arma que tiene el pueblo para que se den las cosas, molestar porque nunca en la historia ninguna cuadra hegemónica nos dio algo porque son buenos, porque no, siempre pensaron en ellos y nosotros como su materia prima. Yo no me como el verso que creo que en algún momento, en algún punto se comió Lula de decir, bueno, vamos a generar una especie de conciliación de clase para que crezcan los. La tercera posición, como decía Perón. Porque ahora todo el mundo te dice no, pero Lula le dio de comer a tanta cantidad de. Claro. De personas que antes no comían, que estaban en la pobreza. Eso es cierto, está bien. Pero no nos olvidemos de que Brasil fue a poner fichas en África. Claro. Y que para los africanos eran tan explotadores como cualquier subimperialismo. Totalmente. Brasil fue un subimperialismo en África que explotó y esclavizó personas para sostener eso que los pobres en Brasil coman, ¿eh? Sí, ojo con el verso de los socialpopulismos que nos llevaron esto, nos llevan a la cuna, al precipicio del fascismo nos están llevando. Totalmente. Llevaron a que acá esté Macri y están llevando al fascismo en Brasil. Tengamos cuidado con eso. Yo sé que es polémico lo que voy a decir. Porque yo no banco ningún gobierno tampoco. Yo tampoco. Yo creo que en realidad las pocas conquistas que se producen, las produce, como decían los magonistas, los revolucionarios. La gente. La única forma que el capitalismo cede es ante el avance de la revolución. Sí, cuando no le queda otra. Después poné la carita. Si va a ser uno de barbita con anteojos, o si va a ser el que va a terminar firmando la nueva ley. Porque ahí aparece un peronista, claro. Aparece un cualquiera. Bueno, las conquistas son sociales. Pero, sí. la conquista la hacen los revolucionarios, claro. Y las masas populares dispuestas a dar, sí, el apoyo a los revolucionarios. Eso es así. Eso me da bronca. Después en el medio, sí, en el medio aparecen los oportunistas y le ponen los nombres, claro, que quieren. Claro. Y te ponen el manual, el libro de táctica y estrategia, y siempre conduje yo. Claro. Y en realidad fueron los que pusieron su generosa sangre proletaria, claro, popular, revolucionaria, los que obtuvieron esas conquistas. Es como hacerlo kirchnerista, por ejemplo. Había un montón de luchas sociales, qué sé yo, por la ley de igualdad de género, la muerte digna, y un montón de... Eran cosas de matrimonio igualitario, perdón, matrimonio igualitario también, que fueron luchas sociales. Y bueno, el ¿cómo se llama este? El coso universal, a los hijos. Ah, se me fue. La asignación universal. Universal por hijo. Se me traba la se me lengua la traba. La asignación universal fueron todas luchas sociales. O sea, ¿y esto qué pasa? Pues solamente porque ellos dicen, bueno, dale. Y ponen la firma y te dicen, bueno, ya se hace, y ellos se hacen. Acreedores de todo el crédito, o sea, se hacen. Se llevan todo el crédito y dicen, claro, ellos son los buenos y todo, y loco, bueno, está bien, dijiste que sí, pero es toda una lucha social, o sea, es para masificarse ellos, para decir que ellos son los buenos. Y no hay buenos arriba. No hay ninguno de arriba va a pensar en vos, trabajador. Nada, para mí las cosas posta surgen desde abajo, siempre de abajo hacia arriba. Hay que mirar hacia el costado, y lo único que viene de arriba hacia abajo son los pozos y las tumbas. Nos vamos a ir con Ojos del Mal. Tengo una noticia de los velozes, no sé si contarles o no, pero bueno, Ojos del Mal, después Excusas Viejas, una banda que les va a gustar, no sé si la conocen, seguro que sí, de Córdoba. Vamos con Ojos del Mal de los Velozes, Excusas Viejas de Córdoba, 4302-6394, 4302-6394, sin espuma lo que escuchamos de fondo. Esto es Viento de Rebelión, ¿lo tenés ahí, Pablo? Más vuelta no puedo dar. ¡Mándalo! La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Escuchar las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en el aire estos vientos del rebelión. Tenemos material de Doña Mota y sus axolotes. Totalmente, le trajimos el primer disco para que lo puedan escuchar ahí en sus casas. Está muy bueno el disco, no es porque toco la banda, pero la verdad yo lo escucho en mi casa, además lo escucho en el teléfono cuando voy pedaleando, a mí me gusta mucho, francamente, si no le gusta a uno, ¿no? ¿Cómo se lo va a dar a alguien, no? Pero está bueno. Cuéntenos de la grabación. La grabación fue en Salas Quispicay, un domingo de agosto, terminando ya agosto, si no me equivoco. De agosto, nos habíamos pegado una gira el día anterior. Fuimos sin dormir y prácticamente a grabar el disco. Así bien, fuimos la noche anterior festejamos el día antes. Festejamos, en vez de festejar el día después de grabar el disco, festejamos el día antes. Totalmente. Bueno. Grabamos en Sala Quispicay con los muchachos de Estudio Phantom, que son muy recomendables, tienen unos precios muy económicos. Van y te graban en cualquier sala de Capital. Nos aguantaron 5 horas seguidas. 5 horas metimos para. Saludos Juanjo y a toda la. Sí, Juanjo, Tute y Coco, que trabajan ahí en la sala. Yo he ido a muchas salas y puedo decir que es la mejor sala de Capital Federal. ¡Vamos! ¡Saludos, Juanjo! Lejos, porque la verdad que los equipos no tienen nada que enviarle a ninguna sala. Si bien tal vez no será algo como otros lugares súper caros que tienen estudio de grabación y que son otra cosa, la sala que explicáis es una masa, ahí se respira buena onda. ¿Se sintieron cómodos? Siempre. Nosotros también ensayamos con nuestra otra banda. La verdad que... Ahí no se ve una mierda, ¿no? Sí, se ve perfecto, mira. Podemos acomodar un poquito ahí y eso. Wow, estoy transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo para hace interferencia, ¿no? ¿Un poquito? Sí. Si no me ahí no. No, ahí no se va a grabar. Bueno. Así tiene que ser así. No, me parece no. Ah, pues estoy grabando en vivo para. En la página, en mi Facebook, Claudio Forastero. Los fanáticos de Claudio en sus redes sociales. Tengo una fanática ahí en casa. ¡Vamos! Esperando ahí en casa. Besito, mi amor. Yo iba a agregar que, si no mal recuerdo, que Kispicay significaba libertad, creo. Mirá, eso nunca, no sé, eso nunca lo había sabido. Pero... ¿En guaraní será? No. Lo pongo por acá. Bueno, esa fue la grabación del disquito de Doña Mota. 5 horas seguidas ahí en la sala de Kispicay. Un domingo estuvimos hasta la 1 o 2 de la mañana. Sí, mucho. Primero grabamos toda la parte musical. Después saca eso. Bueno, pará. Estos chicos tecnológicos de hoy en día, estos millennials. No expresarse directamente. Se está sumando la gente acá para ver los videos. Igualmente, no sé qué tan millennial es tener habilitado el sonido del celular. Los millennials lo tienen en silencio o en vibrador. No, yo soy más boludo, sabes, si no tengo un vibrador ni lo ni me doy cuenta. Es verdad, esto ya es de alguien más antiguo todavía que no maneja el celular, digamos. Esa es la clave de tenerlo en silencio. No sabe, le decís poner un vibrador y se empieza a confundir, ¿viste? Uy, esto era. Pero bueno, esa fue la graveta del disco de Doña Mota. Muy emocionante también. Lo importante, creo que pudimos capturar eso donde estábamos ahora, ese rock fisura que estábamos haciendo, la furia y... Sí, estábamos tan hecho mierda que le dimos con furia y nos salió. Y la catarsis también. Quedó bastante, quedó salvaje, quedó ahí. Bueno, sí, hubo muchas historias, fue como un antes y un después, creo, la grabación del disco. Sí. Muchas situaciones diferentes, personales. Se encontró a todos emocionalmente sacudidos. Tal cual. Podemos expresarlo todo, eso fue bueno. Vamos. La ola entró directo en una botella. Sí, ¡esa! Pasaron muchas cosas, en el momento antes de grabar el disco, o sea, cosas personales, a los tres nos pasaron muchas cosas en lo personal, que la verdad que dentro de banda. Claro, siempre nuestros conflictos como personas siempre nos une más como banda, porque además de ser tocar juntos somos amigos, y yo creo que este estilo de música no se podría hacer si uno no es amigo. Si no hay una amistad por medio. Con ellos, lazos afectivos, digamos. Totalmente. Con ellos dos, no solamente ensayamos y hacemos música, sino que nos vemos todo el tiempo estamos pendientes del otro. O sea, ellos me ayudaron a mudarme a mí, yo los ayudo a mudarse a él. Siempre, pero siempre sin buscar nada, o sea, solamente por el simple hecho de estar juntos. De ayudar, ¿no? A veces salimos así a un bar los tres. Me acuerdo como aquella vez que fuimos a ese festival feminista. El festival feminista, que sí, las chicas se estaban juntando para irse al encuentro de mujeres, mira, Nacional de Mujeres. Tocaban las Vilmas. Y tocaban las Vilmas, que va a tocar con nosotros el 1 de noviembre, sí, en Melonio. Lo voy a repetir 20 millones de veces. Tocaban las Vilmas y estábamos ahí y solamente fuimos ahí a apoyar la movida, pagamos una entrada, compramos unos vinos, todo, nos sentamos a escuchar, a disfrutar de la banda y nos invitaron a tocar. O sea, quedaba tiempo todavía antes que se habían terminado las bandas, quedaba tiempo todo y nos invitaron a tocar, que la verdad fue un honor. O sea, nosotros fuimos a las caviar, o sea, sí. Y de repente están ahí mirando las bandas y de repente, che, ¿quieren tocar? Sí, de una, nos subimos al escenario y no tocamos. En realidad fuimos a preguntar si podíamos tocar, en realidad. Como quedaba tiempo, ¿viste? Esa parte del video que estamos grabando. Sí, me está diciendo, te estás quedando sin crédito. Creo que se grabó en el disco eso también, mirá, ese sonido. Ah, eso lo metimos al final. Pero bueno, sí, la verdad que la semana antes de grabar pasaron muchas cosas para todos, pero incluso trastabillamos un poco en pensar si íbamos a grabar o no. Ah, sí. Sí, teníamos reservada la sala con los muchachos que iban a venir, con todas las cosas, y ya sabíamos que lo teníamos que hacer ese día. La verdad que separarlo en dos sesiones en el momento no nos parecía algo que pudiéramos hacer, porque claro, estábamos todos acomodándonos con diferentes cosas, tenemos horarios diferentes también. Totalmente, es un quilombo acomodarse, bueno, los horarios. Toda la gente que viene a este programa y que está escuchando ahora sabe, sí, y que es músico, sabe lo que es. Además de la familia, de tal vez una pareja, de los amigos, de nuestro laburo y todo, tenemos que juntarnos en la semana y coordinar todos un horario para ir a ensayar una o dos veces por semana. Exacto. Inclusive, en mi caso, ahora mismo estoy tocando con tres bandas, por ejemplo. Dos de las bandas las tengo con Matías. Sí, ellos dos tienen una banda además de mí, ¿viste? O sea, tenemos otra banda de Miyamoto. No te pongas así, Claudio. La vena del cuello, ya se le creo que se ve, mirá. Está por explotar ese bote. Más allá de eso, igual, o sea, es muy difícil coordinar. Aguante sepa, igual, lo que aguante sepa es una rebanda. Sepa rojo, Claudio. Este fue Claudio que lo nombró. Sí, sí, lo nombré yo porque realmente son una banda re buena. La banda es como una familia, creo que ya eso lo sabemos todos, o sea, hay que mantenerlo. Hay que hablar las cosas, a veces hay problemas, a veces. El hijo pródigo. El hijo pródigo, sí, sí. Claudio es lo más grande que le pasó al universo. ¡Wow! ¡Oh! Por favor. Sí, yo le pagué para que diga eso. El molde exacto de la creación. Me sobornó. Esta mesa provoca este tipo de confesiones. Totalmente. Me imagino. Saca las mejores cosas de los invitados. Y ahora se viene la grabación del segundo disco. No sabemos si para fin de año, tal vez a principio del año que viene, pero Doña Mota es una banda que se está moviendo todo el tiempo. Nosotros venimos tocando el mismo setlist más o menos desde hace un año, por una cuestión de tratar de acostumbrar a la gente y nosotros mismos. Para que se aprendan la letra, ¿viste? Porque todavía no tenemos material, todavía hasta ahora. Claro, pero de repente hay un montón de cosas para hacer y cada ensayo tratamos de sumar algo nuevo. Fuimos sumando cosas. Hace un tiempo, en septiembre, tuvimos tres fechas, por ejemplo. Sí. Que la verdad que hay bandas que tocan todos los fines de semana, pero con una banda como nosotros, que empezamos hace un año, la verdad que tener una seguilla de fechas así seguidas representó un desafío porque eran todas muy lejos y diferentes una de la otra. Mucha distancia entre cuatro, sí. Cuatro fechas fueron en septiembre, sí. Sí, sí. La primera fue en Palermo, un miércoles gratis, en Bar en Vivo, un lugar muy bueno, la verdad, está bueno. Recomendable. Recomendable, sí. Para ir a tocar gratis, sí, ya para alquilar lugar no estaría tan seguro, pero bueno, claro, eso ya pasa por arreglos del lugar de capital, que es otra movida. Después nos fuimos a tocar un viernes a Pablo Nogués, lejos, zona noroeste, podríamos decir, la ciudad, cerca de Tigre, de San Fernando, donde están los pibes de Metaluria, que ya han tocado ahí. Una fecha increíble, muy en un lugar increíble. ¿Por ahí puede ser que 197? Scorpio Rock, se llama, sí, el lugar. Sí, sí. Un lugar increíble, increíble. Esas dos cuadras de la estación de Pablo Nogués, el lugar está buenísimo, el escenario está increíble, el lugar tiene unos precios muy buenos, sonido increíble. Nos trataron genial, apenas llegamos. ¡Nos dieron un cajón de birra! Llegamos con tres bandas y nos dijeron, bueno, chicos, para las tres bandas hay un cajón de birra. Y ya sé que sonará medio, qué sé yo, borracho, decir, bueno, qué bueno. No, pero un gesto. Un gesto para las bandas, porque uno se rompe el culo en ensayar. Uno merece. Los artistas tienen que ser... Sí, tratado de la mejor forma que se pueda. ¿Por qué? Porque además el lugar ese ya tenía su público, ya tenía su gente. Entonces no nos dijeron, che, tienen que venir desde Capital y traer 30, 40 personas. Hay un montón de lugares. Y tenés que vender 38 millones de entradas. Ah, ahora, yo no vendo nunca más una puta entrada. Lo hice con alguna otra banda que no voy a mencionar, pero... Del pasado. Pero nunca más voy a hacer eso. No. Es más, mismo me fui de esa banda por... Por eso. En realidad me echaron, porque no, nunca... Porque discutí eso. Discutí siempre eso, no, loco. Pues la verdad es que si vamos a cantar contestatariamente, nunca... No da, loco, el hecho de quedarse en las otras bandas. Porque acá, si vos pagaste, quedás en el de al lado. Y justamente uno dice... Es como ser un carnero en un laburo. Hay diferentes situaciones igual, obviamente. Yo creo que cuando ya como banda tenés un nivel y querés tocar en un lugar que tiene muy buen sonido... En los lugares, yo lo sé porque tuve Zona de Nadie también, sí. te dan diferentes opciones, qué sé yo. Por ejemplo, para alquilar La Roca y hacer una fecha, como hacen las bandas hoy en día, también las bandas grosas ya que están en otro nivel, obviamente te van a pedir alquilar el lugar y capaz te piden, qué sé yo, 10 lucas, una cosa así. Vale. Ahora el tema un es monto. Claro, el tema es este. Es muy diferente que a vos venga un productor y te diga, mira, loco, vas a tocar con Pepito Pérez, que era el bajista de Los Ramones durante 3 años, tenés que vender 40 entradas a 500 pesos. Bueno, a que te digan, yo te alquilo la fecha. Sí, creo que sí. Bueno. Es una cosa hipotética, ¿no? Eso es algo. Las bandas que se aprovechan y dicen, viene a tocar. Eso tarja, nunca pasó. No. Vamos a vender, tenés que vender 40 entradas a 200 pesos. Eso no es lo mismo que alquilar un espacio que sabés que la plata la podés recuperar. Si te cobran 10 lucas, bueno, será mucho, pero metiendo 5 bandas y llevando 200 personas. Capaz te alcanza para recuperarlo. Entonces, una banda, es otro manejo. Es otro manejo. ¿Puedes arriesgar o no? Yo sé que hay muchas otra bandas, cosa es que directamente vayas con los pantalones bajos. No es pagarle un productor humano. Es pagarle un pseudo productor que se que lucra con el esfuerzo de las bandas. Porque a nosotros nadie nos. A nosotros, esos pseudo productores a mí no me van a venir a pagar. Las horas de sala de ensayo, lo que me costó mi instrumento, mis horas de práctica, las cuerdas, que decían las cuerdas de abajo son carísimas. La banda que no lo saben o que acaban de empezar muchas veces se meten con gente así. Rajen del cielo. Hay que advertirles, sí. No se metan con productores que te digan, te llevo a tocar a los mejores lugares de Capital, me tenés que vender 20 entradas porque entras en un círculo de mierda. Es mejor ir a hablar directamente con el dueño del lugar y arreglar la fecha uno mismo. El chabón te va a decir, bueno, te cobro 5 lucas, pero la puerta es tuya. Y ahí la manejas vos. Salvando las diferencias o como que vayas a un taller clandestino, te encadenes solo y digas, ¿dónde está la máquina? no quiero hacer humor con situaciones muy tristes, ¿no? No, pero me gusta la metáfora. Pero para que se entienda el régimen de explotación que sufre el artista. Sí, nos pasó una vez acá con el amigo Mati, que fuimos, que habíamos visto un flyer, yo había visto un flyer en el Facebook donde decía así, y lo quiero anunciar en este momento, no me acuerdo cómo se llamaba el pelotudo ese, que decía, no pagues por tocar, nosotros valoramos tu arte. Una fecha así, no sé, eran como 6 bandas así, en un lugar que quedaba en Corrientes. Pasando el Abasto, al 3000, en una esquina. Que era un lugar que era un lugar lindo. Centro, podríamos que decir. Lugar lindo, así con un re escenario todo. Y bueno, supuestamente hablé con el chabón y me dice que iba a estar en la fecha. No quería hablar por teléfono, quería hablar en la fecha. Bueno, vamos con mi amigo Mati a la fecha. Y bueno, nadie lo conocía al chavo. Fuimos a la barra, hablamos con los dueños que estaban ahí atendiendo en la barra. Que tampoco una gente grande, divina. Y no lo conocían al chavo. Bueno, está bien. Bueno, nos sentamos. ¡Hay intermediario! Sí, nos sentamos a chupar una birra. El tipo está difundiendo un flyer vía WhatsApp para un montón de músicos. Para un montón de músicos. Con ese mensaje, además. No para esto, nosotros valoramos tu arte y todo. Yo preguntando, ¿viste? Birra va, birra viene. Preguntando. Sí, sociales. Haciendo sociales, preguntando. Porque aparte las bandas tuvieron re bueno. No recuerdo ahora el nombre de la banda, pero era un montón. Grandes bandas. Pero que vimos por primera vez. Y rockeras. Y de viejos. Michelin y bueno, hay un millón de Capital. Increíble. Vale, un show increíble. No, increíble. Sucede que fuimos. Resulta que encaré al chabón, supe quién era el chabón, alguien me lo señaló. Lo voy a encarar y le digo, mirá, nosotros somos de Doña Mota, queríamos. No sé si hablamos con vos por teléfono, no sé qué, que dijiste que vengamos para acá. Sí. Queríamos saber cómo es la historia. El chabón me dice, bueno, la historia es así: te cobro 300 pesos cada banda, la puerta me la quedo yo y no sé qué y nada, ni una birra te da. Y yo le decía, ¿y para la banda es qué? Y a la banda le podemos dar 10 entradas por cada banda. ¿Qué? Digo, aparte me dice, yo quería armar, nosotros porque somos, nosotros armamos fechas, muchas fechas armamos nosotros. Ya saben, ya sabemos armar fechas nosotros, entonces como que le digo, y ¿cómo es que le dije al muchacho? Que le dije, no, que se vaya la concha a su madre, no, eso se lo dije seguro, pero... no, y a las bandas que le das, a las bandas que le das, le damos 10 entradas, todo, y yo me quedé como diciendo. Y yo me decía, no, porque 300 pesos es solamente un. No, ni una sala de ensayo, todo. Sí, pero son 300 pesos para tu bolsillo, más la entrada, las entradas. Claro. Más la barra. Y él que ponía, porque no era dueño del lugar. No, nadie era, no era. Él hacía volantes y. Así hay un montón, que son intermediarios, que te organizan fechas y después ellos se quedan con un porcentaje. No, garcas. Escuchate la. Muéranse. La condición particular era que no tenían que ser bandas amigas. Ah, eso era la gente. O sea, no tenían que ser amigas. No valían figuritas repetidas. Porque iban a tener la misma gente. O sea, chabón pensando en el negocio. Tener todo el tiempo. El lucro. Además, a vos te dicen, che, te doy una fecha este sábado, hermana. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Llamar a tus bandas amigas. Claro, a las que te rodean, a las bandas que ensayan con vos. La solución es junto al último tiro. La moneda, exactamente. Último tiro, la misma montaña, jueves 1 de noviembre. Qué putos lindos los lucros. Muchachos, sí. Tenemos el material ahí. ¿Con qué tema les gustaría arrancar? ¿Qué se escucha? Sí, vamos con 99 Globos Amarillos, que vale la pena aclarar, es un cover, es una reversión nuestra, no es un cover, de Nena. Banda de los 80 alemana, que es un tema muy conocido. Contar la historia. Sí, 99. Voy a contar la historia de este tema porque vale la pena. Por favor. Estamos en mediados de los 80, en plena Guerra Fría, en Alemania. Ya está el muro de Berlín separando lo que es Alemania Oriental de Alemania Occidental. El guitarrista de esta banda Nena, con la cantante y el bajista, están en un recital de los Rolling Stones y de repente sueltan 18.000 globos gigantes que empiezan a volar por el cielo. Y ellos empiezan a imaginar qué pasaría si de repente los radares de la otra, del otro lado de Alemania, del otro lado del muro, empiezan a ver que hay una cosa gigante volando por el cielo y mandan aviones de combate. Sí. Era como el miedo que había en los 80, a la Guerra Fría y a un montón de cosas. La bomba atómica. Al holocausto nuclear. La bomba atómica, exactamente. Ahora, hoy en día, ese tema está en un montón de propagandas y en un montón de lugares. Hicieron la versión estadounidense. Nosotros doblamos, acá el Capitán Mati, dobló la versión original alemana. Con verdadero idioma, como tiene que ser. Tradujo al castellano y además le agregamos un par de cosas muy de la mola. Lo tradució y le agregamos el contenido político y el contexto. Sí, de momento de ahora, de acá. Por eso se llama 99 Globos Amarillos y es un tema contra Macri y que se vaya también, la yuta que lo parió. Y vamos, Pablito. Salgo de tiempo para mí. Voy a cantarte una canción sobre 99 globos amarillos en su camino al horizonte. Tienes algo de tiempo para mí. Voy a cantarte para ti sobre cosas que no pasan porque sí. Y una cosa que lleva a la corrupción. Globos amarillos en su camino al horizonte fueron confundidos por un ovni, por lo que un general envió una escuadrilla de aviones de combate para que dieran alarma si era. Pero al llegar al horizonte tan solo había globos amarillos. ¡Putos! ¡Globos amarillos! Los amarillos, 99 aviones de combate. Se creían grandes soldados, todo se veía como el Capitán Kirk. Y hubo grandes fuegos artificiales, los vecinos se sintieron zarpados. Pelaron fierro y fueron a la esquina a dispararle a esos putos. A esos putos los amarillos. Putos globos amarillos. Putos globos amarillos. 99 ministros de guerra, cerillas y bidones de gasolina. Se creían que entendían todo y no sabían una mierda. Querían poder y gritaron guerra. Dios, ¿quién hubiera pensado que iban a llegar tan lejos? Por culpa de 99 por culpa de los 29 globos amarillos, por culpa de los 29 globos amarillos. Guerra. No hay lugar para vencedores. Veo al mundo yacer en ruinas y salgo afuera a dar un paseo. Y en el camino me encuentro con uno de esos globos amarillos y pienso en vos que votaste a Macri y también mataste a Cristo. Suelto con asco el globo amarillo y lo reviento contra el por culpa de 99 globos amarillos, por culpa de 99 globos amarillos, por culpa de 99 globos amarillos. Se pierde en mí. Veo todo de color dorado en el mar azul. Veo todo de color dorado en el mar azul. En las profundidades me sumerjo hasta que no encuentro ni mi reflejo. ¿Dónde está? En el abismo yo me pierdo. ¿Dónde estoy? Hasta que el abismo se pierde en mí. Veo todo de color dorado en el mar azul. Veo todo de color dorado en el mar azul. En las profundidades me sumerjo, hasta que no encuentro ni mi reflejo. En el abismo yo me pierdo, hasta que el abismo se pierde en mí. Dijo Nietzsche que ahora estoy hambriento. Y ahora estoy hambriento. Y ahora estoy hambriento. Y ahora estoy hambriento. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Seguimos en Viento de Rebelión. Lo que sonó pegadito al tema que anunciaron fue Frenesí. Frenesí, sí. Cuéntenme un poquito al aire porque escuché yo lo de qué se trata el tema. Bueno, ya habla de un videojuego. Le hicimos un tema de un videojuego de teléfono, celular. De celular, señora. Y de alguna forma muy poética. Habla de, tiene su mística. Del vicio también. ¿Ah? El vicio de estar ahí toda la noche jugando a ese jueguito miserable. Y tiene una gran frase al final de Nietzsche. Está, ¿no? El gran escritor y pensador. La idea es esto. Claro, la idea era hacer un tema que parezca re profundo y hiper, digamos, emocional, y que en realidad sea un tema que le hicimos a un teléfono de celular, a un jueguito de teléfono es que de celular. Ese es el chiste. La dualidad que tiene Doña Mota. Era el chiste, claro. Puede hacer una letra de algo tan complicado como una historia totalmente sentimental y con referencias a libros, películas. Vivencias. Y también podemos hacer una letra muy simple y muy directa. No, pero como un aparato puede, de alguna manera, captar tu atención y cómo el tiempo puede chupar contenidos. Sí, es que el tema habla totalmente de eso. Sí, es más, en este momento se debe estar riendo porque yo estoy todo el tiempo metido en el teléfono. Lo siento, a mí no me pasa. Hola. Bueno, pegado a Frenesí en el disco viene un tema que se llama Alguien quiere pensar en los niños. Vamos a hacer un sindicato con Claudio. Sí, totalmente. El sindicato de hombres golpeados. Si Pablito nos da el ok, podemos escucharlo ahora mismo, en este momento. Dura 18 segundos. Se habla, de, el mundo. Habla de los Simpsons. ¡Grosso el sonido de Doña Mota! ¡Vamos todavía, eh! El tema más largo del mundo. 38 segundos de puro de hardcore, puro tributo puro hardcore punk. Acelerado. Me gusta pensar que tenemos un poco de Bad Brains. No, pero sí, hay mucha fuerza en la banda. Se plasmó en el material. Me gustó el homenaje a los Simpsons. Salió estupidísimamente como debe ser. Como debe ser. O sea, en los ensayos nos cagamos tanto la risa que nos salen temas pelotudísimos. Que están buenos, pero se pasa que nunca los grabamos. Una vez salió uno de los 99 lobos, perdón, 99 elefantes que se columpiaban de una araña y la telaraña se hizo mierda y era nosotros al marfil. Sí, ese pero fue. Nunca lo terminamos, nunca una lo joya perdida. Ese. Una joya perdida, pero nunca bueno. lo grabamos. Pero así ya van a salir otras cosas. Lo superó la espontaneidad. Claro, así salen los temas. Mayormente los temas nuestros, o sea, muchos los escribe acá el amigo Mati. Pero nosotros somos muy espontáneos y nos salen las letras y nos salen... Le meten cosas. Claro, por eso nos cagamos la risa cuando ensayamos, nos cagamos la risa. Además creo que tenemos una forma de componer muy abierta. O sea, sí, totalmente. Cualquiera de los tres puede venir con cualquier idea y lo trabajamos y cualquier cosa rico, que... Nunca decimos que no a nada. Si tenemos un conflicto con los tiempos, grabamos las tres formas que digamos, por ejemplo, el tiempo veloz, el tiempo lento, el tiempo intermedio, lo batimos. Hay temas que... Así. Doña Mota es una banda abierta totalmente, así nomás lo voy a decir. Nosotros no tenemos ningún prejuicio ni conflicto con nada. Tratamos de hacer algo profesional y de brindar un lindo show, pero si alguno de estos pibes un día cae recontrapasado y en cualquiera, es totalmente perdonable y está en su derecho. Por eso te sigo en la banda. Así como si de repente viene en un ensayo y me dice quiero hacer un cover de Leonardo Fabio del año 60, lo quiero hacer más rápido, lo hacemos. El exceso es la invitación para... Sí, nos sobra material porque estamos tan abiertos que tenemos en la cartuchera todavía sin sacar, tenemos como 20 temas todavía que tenemos que sacar, que ya están las letras, está más o menos la música, tenemos que ensayar, pero podemos sacar ahora mismo y podemos sacar como 5 discos. Totalmente, si tuviéramos el dinero o tuviéramos nosotros, qué sé yo, nuestra propia sala de ensayo hace poquito, sí. Pero se complicaba porque hoy en día para tener una sala de ensayo hay que poner una moneda para utilizar bien, sí. Para sonar como nosotros queremos también, porque la verdad que ensayar en un lugar a un volumen tranqui no es lo que nos caracteriza. Va como una hora y no puteé al presidente todavía. Pero, Macri, andate a la cita. Este programa no se vendió. Andate a la cita que te parió, Macri. Pero tuvimos vos todo y tu tema. Papá. Vos tuvimos y tu todo papá. Un tema para bardear. Y tu hermana. Bueno. Totalmente. Pero bueno, estamos con eso ahora. Estamos tratando de seguir plasmando nuevas cosas. Nos queda la fecha ahora del jueves 1 de noviembre, que es la presentación oficial de este disco que estuvimos escuchando. Vale la pena aclarar, no sé si después lo vamos a escuchar, pero el prólogo del disco está hecho por Diego Abrego de Exocet. No, ¡vamos! ¡Salud! La introducción que da pie al disco, que habla un poco de lo que es justamente todo lo que va a venir después. Si alguien lo escucha atentamente, esa introducción tiene mucho que ver con lo que hablan las letras después. Nuestro padrino Don Abrego, sí, totalmente. Un saludo para Diego. Estuvimos el domingo con él. Sí. Claro. Uno de los compartiendo claro. La lluvia sí. una estación de Ariel Maxi. Una leyenda del under, diría yo. Y gracias a Vieja Máquina también yo conocí a este muchacho. A pesar de que esa banda no toca más. El futuro es muy prometedor. Por el momento, no se sabe. Sí, nunca. Yo nunca digamos nunca. Se rompió, pero no importa. La máquina murió. Mira, igualmente se quedó. El domingo, a la noche se. Moto, es así, se rompió otra máquina que era la Furiosa del Kelo, llevando los equipos. y por suerte ahora está bien. Bueno, todas las máquinas se pueden recomponer es bueno, en algún momento. Eso es muy bueno. No son diamantes. Habrá que verlo, pero bueno. No son cristales. Son fierros. Y están por romperse también. Todo está para romperse. La buena noticia también es que primero vamos a estar tocando ya temas del segundo disco. Sí. Vamos a presentar el primero, pero con temas del segundo disco. Adelantando temas del segundo disco. Y también el 7 de diciembre nos vamos a tocar de vuelta a Pablo Noés, al lugar que yo te comentaba antes, a Scorpio Rock. Scorpio Rock. Sí. Vamos a sacar un micro con la otra banda que tenemos, que es Sepa Rock, Doña Mota, El Dofón, que son los amigos que ya fuimos a tocar a Pablo Noés. Vamos a sacar dos micros. Para no, ir todos a Pablo Noés. Ojo que uno o dos micros. Gracias, quiero agradecerle a Darío fecha, de Taluria, que me pasó el contacto del micro y nos va a llevar desde Buedo hasta Pablo Noés. Saludo para Darío. Saludo para Darío Metaluria, otro grande de las viejas épocas de a toda la speed metal. Quiero mandar un saludo especial a Jimbo también, que es un 90% de todo lo que pasó estos años en cuanto a fechas, en cuanto a Zona de Nadie, en cuanto nuestro, a Steel Bar. Nuestro invitado en vivo para cantar Frenesí. Frenesí, que lo acabamos de escuchar. Jimbo. Bien. Sí, sí. Bueno, el 7 de diciembre Doña Mota se va para Pablo Noés, el que quiera venir en un micro descontrolado, 160 y de vuelta. Se comunique. Se puede comunicarse a la radio ahora, 4302-6394. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, está invitado ya. Pablo se come las radios, cada vez que vamos a la radio, el chaval se bien, pero eso es lo que hace falta, que la banda se exprese, porque entras a quedar callado. No, sí. No, olvidate, yo me hace tímido, tengo demasiadas cosas para decir. Vamos, incontenible la furia. Doña Mota. Gracias, Javier. Che, cuéntenos más de la grabación del disco. Bueno, la grabación del disco, como ya veníamos... Así como se hizo a los pedos, pero también mucha intensidad. Esto sí, que estamos escuchando mucha energía. Son los temas que veníamos haciendo hace un año ya. Había mucho ensayo también. Había mucho ensayo atrás, tocamos en un montón de mucha lugares. Tocata en vivo. La también. Verdad que este año le dimos a full, ya sea fecha improvisada, como en el Festival Feminista, que fuimos y terminamos tocando. Nos prestaron los instrumentos los Vilmas, de hecho. Gracias a las Vilmas, gracias a Sofi. Se va a tocar el 1 de noviembre, el jueves en Melonia. Jueves 1 de noviembre en Melonia, las Vilmas junto a Doña Mota. Y gracias. Nosotros llevamos un ritmo intenso porque es la única manera en la que podemos vivir nuestra vida, básicamente. Sí, si no nos morimos. Mi vieja siempre me decía, vos no vas a descansar nunca. Y sí, cuando me muera, ahí voy a tener tiempo, básicamente. Y creo que esa es la frase que nos conduce, básicamente. Ritmos vertiginosos. Ritmos vertiginosos. Yo creo que cada uno vive rápido, nunca muere. Cada uno intentó ir despacio, pero no sé si lo logramos. A veces no. La velocidad no funciona mejor, me parece. Pero bueno, vamos a ser lentos también. No, bueno, hay un conflicto en la banda que no ponerlo públicamente. Hay que ponerlo. No, pasa que yo no. Surgieron las. Doña Mota es una banda rara. Sí. No se lleva solamente un género. Si bien escuchamos algunos temas recién que son dentro de todo, podríamos decir punk rock. Más pesado, pero estamos totalmente orientados a eso. El disco también tiene rock pesado. Es variado. Tiene un poco de rock and roll. Termina con Doña Mota, que es un tema muy de rock and roll. Bien Sex Pistols, bien Elvis. Tiene un tema tipo horror punk. Tenemos un tema horror punk, psicobilly, rockabilly, que es el espantapájaros caminan a medianoche. Que como que va queriendo ya ser un lento. Tenemos un tema tiempo muy extraño, que es La Casa Irlandesa. Sí. También que es... algo de los Stone viejo, podría ser. Quizás un Waits. Tenemos diferentes ritmos. Por eso también yo creo que Doña Mota es una banda difícil de catalogar y difícil muchas veces de que venga alguien y le diga, che, loco, yo los invito a tocar esta fecha que es solo una fecha de punk rock. Claro, porque de repente te vamos a mandar un cuarteto y te quedas a querer matar. Va a desentonar. Vamos a tocar cuarteto igual, no, tocamos un cuarteto. Hacemos un cover de Franz Zappa nosotros. El hombre Magdalena que le pusimos. El hombre Magdalena. Es pesado. Otro doblaje al castellano. Tiene subtitulado. Tiene la versión sucede que somos tres, acá nosotros somos tres muchachos que cada uno somos muy diferentes y a la vez nos conocemos. O sea, somos muy diferentes, nos conectamos a un nivel psicológico, emocional y musical que es increíble, que así nos ha juntado la vida. Por ejemplo, Mati es muy blusero, es muy rock and roll suave. Música clásica. Pablito es muy rockero, re pibe de barrio. Y yo soy un loco de mierda, pura distorsión. Pero también creo que el denominador común es una amplitud de cabeza importante. Sí, porque bien, para tener esa forma de componer abierta. Nos gusta la música pesada, desde el thrash metal hasta escuchar un Elvis también, hasta escuchar un Chuck Berry. Cuando nos juntamos en mi casa, pero... Puede sonar cualquier cosa. Sin por etiquetas, eso, sin claro, etiquetas. Por eso tratamos de plasmarlo en la música y eso es lo que yo te decía. Así como tocamos un punk rock y tocamos un tema de rock and roll más tranquilo, la letra puede hablar de un videojuego de celular, como puede ser una referencia a los Simpsons, que son cosas dentro de todo simples y como rápidas. Puede, como puede tener mucho contenido social y moral. Como puede tener mucho contenido y mucho contenido personal y ser una letra muy espiritual y que le dé un consejo a alguien o contar una historia. Esa es la dualidad que tenemos con Doña Mota, que es lo que nos proponemos nosotros, que es darle a la gente algo que le llegue. Que le por todos lados, que le llegue por todos lados. No solamente que diga, qué bueno lo que escuché. Porque capaz nosotros no nos matamos en la calidad técnica, pero sí que la letra o la música le produzca algo. Yo creo que es conectar. Es conectar, y pero además incomodar un poco, creo también, yo. También. Hay provocación. Eso me encargo yo. Es provocación. Es como ir a ver una obra de teatro y decir, ¿qué carajo acabo de ver? Exacto. O sea, pero aparte lo que yo noto es que hay contenido, pero que no es panfletario, no es trillado. Nosotros no miramos. No es un volante político, ¿viste? No es un... Es que esa no es la vida. No es una cosa temática. Nosotros también. Nosotros somos fieles, escribimos y hacemos la música que nos gusta y con la realidad que llevamos nosotros. Las letras que tenemos son no hay nadie impostado. La historia de nuestra vida, realmente. Nosotros podríamos matarnos diciendo que somos super libertarios y decir muerte a todos los nazis y a todos los fascistas. Muerte a todos los nazis, ¿eh? Sí, y obvio, además lo firmamos. Claro. Pero el programa se suma, ¿eh? Podríamos hacer 10 temas de eso, pero también está bueno deslizarle a la gente esas ideas desde otra manera y desde otro punto de vista. Es que tiene que tener un desarrollo, porque si no te quedas siempre en el planteo. No avanzás. Hay otro tema. El que nos quiere conocer a nosotros como persona puede venir a un recital y nosotros somos la gente. Hay mucho músico que termina de tocar y se toman el palo. Nosotros somos muy borrachos, eso. Somos muy marihuaneros y muy buenas personas. No nos podemos ir de los lugares. Así que no que querramos. No sabemos cómo. No sabemos cómo volver a casa hasta esta hora. No encontramos la manera. Los bondis ya no pasan. No tengo la sube cargada, el bondi no pasa. Claro, así que. Nos pasan cosas. Ahí nos pasan cosas. Pasaron cosas y no puede volver. Ahí no pueden conocer, ¿viste? A que pasen las cosas. Nos van a ver muy confundidos. Eso es parte de Doña Mota también. Era una banda abierta. No, pero esta risa, esto es lo que. Claro, nosotros somos contestatarios, pero tampoco nos olvidamos de reírnos. Por ejemplo, alguien quiere pensar en un niño. O sea, es una boludez increíble, pero nos cagamos la risa. Pero ese tema que más la gente agita. De hecho, ese tema salió el año pasado y todavía no había salido toda la polémica de estos provida estúpidos que lo cantamos en la fiesta feminista, ¿no? De hecho, también, sí. Y todo re bueno. Nos cagamos toda la risa. Es eso, porque la persona que tira ese mensaje en Los Simpsons es la esposa del ministro de la iglesia. Alegría. Y es eso, está todo. Elena Alegría. Es como una ironía. Elena Alegría. Y a nosotros nos gusta eso, nos gusta la ironía. Es que hay que jugar con la ironía y las sutilezas. Totalmente. Los mensajes finos son nosotros los que hacemos es cagarnos de la risa. Mirá, Doña Mota es como una licuadora en la que metemos todo y sale. Hay temas como el Gustav, que es el primer tema del disco, que arranca justo después de la introducción de Don Abrego, que tiene diferentes interpretaciones y la letra habla de diferentes cosas. Por momentos tiene algunas cosas de Pánico y Locura en Las Vegas, de la película, algunos cambios que les hicimos nosotros. Claro, porque Mati viene con la letra y con la música tocada en la guitarra, o sea, y nosotros, y la pone arriba de la mesa. Y nosotros hacemos con Palito, hacemos de conche con eso. O sea, agarramos la letra, todo, y le cambiamos. A veces le cambiamos cosas, le cambiamos musicalmente, o a veces la dejamos como está, porque a veces que saca cosas, esa cabecita que tiene este muchacho. Vale la pena decir que el cerebro de Doña Mota es Matías. Él cranea unas letras increíbles, es un hijo de mil remil puta, y lo amo, porque el chabón. Un sentido musical. El chabón. No, y también de persona. Nació con la música. Así el chabón es todo humilde como se lo ve. Claro, no habló mucho, cayó en medio así en cualquiera. Hoy estoy en un estado medio sit bar. Bueno, pero Doña Mota hace eso. Escuchar no es malo tampoco. Así compongo también. Claro, ya. O sea, nosotros dejamos que se depriman porque después tener unas re letras. Claro, no, bendito, pasa una adrede. Escuchar no es malo y permitir sorprenderse menos. Che, ¿con qué vamos ahora? Me gustaría con el intro de Don Abrego. Podemos ir con el prólogo y con Gustav. Que son lo tenemos a Don Diego Abrego ahí, un amigazo. De Exocet. Todo de Exocet que están haciendo. Gracias, Don Abrego. El intro de nuestro disco, escuchen atentamente y escuchen el Gustav después, que es el tema que sigue. Sí, Pablito. ¿La casaste, Pablo, ahí? ¿Vamos con eso? 99 años de guerra han dejado a la humanidad devastada. El enemigo tiene forma de reptiloide. Los pocos humanos que quedamos vivimos como ratas debajo de un mundo que yace en ruinas. Este mensaje es quizás nuestra última grabación posible. Antes de extinguirnos, los dejamos con la música que los Illuminati han prohibido. Doña Mota y sus axolotes. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Ahora arrancamos, ahora. Seguimos ahora en Viento de Rebelión. Vamos, vamos, vamos, que. Vamos, ah, pibe. Ahora sí, ahora sí. Claro. Cada vez que volvemos aplaudimos, ¿viste? Cuéntenos un poquito de este tema que pasó recién. Mati. Seguido, bueno. Seguido en la introducción del queridísimo. Un gran abrazo para él. Espero que nos esté escuchando. Sí. Vale, vale. Un gran abrazo. Él tiene permitido todo. Sí, sí. Más allá del bien y el mal. Sí, totalmente. Qué grande. En cuanto al tema, ahí habla un poco de todo. Tiene una influencia de Pánico y Locura en Las Vegas, una película y un libro de Hunter S. Thompson. Es casi una apología a las drogas, la canción. Digamos. Básicamente es una apología a las drogas. Pero a su vez tiene otro contraste. Yo no surgí la inspiración de la letra original en base a las drogas, sino una historia muy loca que había escuchado por uno de esos youtubers. Solamente desembocó ahí. Misteriosos. Esos youtubers misteriosos que cuentan historias de terror y de suspenso. Como Dross. Sobre... Claro, como Dross, pero no era otro. Tenía una voz de loquendo, esos que son más anónimos. Y contaba la historia de un hombre que experimentaba con viajes interdimensionales y asomaba la cabeza por la pared y miraba a la gente que estaba ahí, básicamente, que se mudaba en la casa una y otra vez y estaban así viajando. Así que originalmente vino de ahí, no podría explicarlo para... Como diría, puras locuras. Exactamente. Pero, de hecho, esa frase de prender la luz. Pero claro, tiene esa dualidad que yo te decía, que claro. Es algo tan simple como prender la luz y entonces verás. Que era, parece algo medio complicado, pero... A mí la mejor, para mí la mejor parte, soy un tipo supersticioso, nunca relaciono a una pepa, cola en un cuartito ahora mismo. Me encanta cantarlo arriba del escenario, boludo. Eso es me encanta. Además, muchas veces hemos subido en pepa. Perdón que la confesión. Pasional el tema. Bueno, pasional. Eso ya es una confesión un poco. Perdón que sea la confesión acá ahora en vivo. Pero sí, está bueno. Así que sí, la parte psicodélica de Doña Mota. Sí. Bienvenido sea. Bien ahí. Tenemos un tema también antinazi que te quería contar. Que si alguno no sé si vio la película Bastardo sin Gloria. De Tarantino. Donde un grupo de judíos estadounidenses y que también había otros austríacos y ingleses, y ingleses que se habían exiliado de la Alemania nazi, sí. Y la Francia nazi con la ocupación en Francia de los nazis. La película transcurre en esa época. Vuelven a Alemania y a Francia con un solo objetivo, que es matar nazis. O sea, la película es muy compleja. Si no la vieron, les recomiendo que las vean. Se llama Bastardos sin Gloria, porque era un grupo que no buscaba gloria, solamente buscaba... No querían fama, ellos querían matar, querían ajusticiar nazis, ¿entendés? Matar nazis. Ese era el objetivo. El objetivo era matar la mayor cantidad de nazis posible. Sí, totalmente. Mirar los bastardos, arriba los bastardos. Era matar la mayor cantidad de nazis antes de morir, ¿entendés? Porque sabían que iban a morir, pero matando, ¿entendés? Nazis, claramente. Y bueno, el tema que lo compuso acá, que es por el tema que puedo confesar, que ellos ya lo saben, que es por el cual me uní a la banda. O sea, lo hablamos, que Mati me dijo, tengo este tema. Es más, la primera vez que se lo mostró, me acuerdo, estábamos en la cocina de Zona de Nadie. Que no quiero decir en qué estado. Es un lugar que muy pocos conocen, la cocina de Zona de Nadie. Que lo conocieron fue porque tuvieron acceso a ese lugar místico. Al VIP. Y este personaje acá que es Mati le mostró el tema a Claudio y ahí se enamoró de Doña Mota y decidimos empezar con el proyecto. Realmente. Creo que más que nada por ese tema, claro, porque no solamente contaba esa increíble película, sino que la cuenta de una manera re piola y el tema no se llama Bastardo sin Gloria, se llama Orgullo Llana. O sea, que vio la película le va a decir... Y contale, Mati, la historia de Yoyana. Contale. Bueno, chicos, vengan, siéntense en alrededor. Prendan la hoguera, una fogata. La película comienza con una secuencia de un general. El coronel Landa. Sí, coronel, bueno. Que va e intenta asesinar a toda una familia de judíos que se están escondiendo. En una granja, sí, abajo del piso. Abajo del piso, una choza. Que es una escena muy increíble. Solo escapa a la hija de la familia, que es Yoyana. Y está la escena donde él le apunta con la pistola y ella corta la distancia en un campo. Y verde. No le dispara. Y no le dice, como para volver a cazarla más tiempo más tarde. La deja que se vaya en el momento y le dice Orgullo Llana. Claro. De ahí sale el tema este. Y entonces el tema es como una burla hacia los nazis. Que se llama, como la dejaron ahí vivir. Está la soberbia del cazador, ¿no? Claro, que la deja escapar a la presa para volver a cazar otro día. Como una cuestión de morbo. Exactamente. Totalmente. Morboso sí. Y eso claro. Está muy bien representado en la película de la película, eso está ahí, claro. La cuestión se da vuelta y ella logra perpetuar una venganza perfecta que termina. No le contés al final de la película. Una venganza. Una venganza perfecta. Que hay. Bien. El que no vio, si vamos a poner ese tema, el que no lo vio es un spoiler, ya les aviso. Es que ya arrancaba todo con un spoiler, pero sí. O sea, el tema arranca con una parte de la película que es la parte donde están todos los nazis mirando la película del Orgullo de la Nación, que es sobre un soldado nazi que mató a 300 soldados americanos, él solo. Entonces le hicieron una película y el loco, después le viene la política, el chabón iba a ser si hubieran ganado la nazi hubiera sido presidente de, no sé, del mundo. Claro, la letra está enfocada desde el punto de vista de Yoyana. Claro, totalmente. Tal cual, es uno de los personajes de la película. Sucede que arranca el tema hablando en ese momento donde Yoyana se mete, ella era tener un cine. Y iba a poner, digamos, la película de los nazis. Trajo a todos los nazis y le cortó la película. Y cuando el muchacho decía, alguien tiene un mensaje para Alemania, y ella salta diciendo yo tengo un mensaje, pues le corta la película y dice yo tengo un mensaje para Alemania y ahí arranca el tema. No sé si lo podemos escuchar de fondo mientras tanto e ir haciendo un análisis tal vez de la letra, que sería interesante. No, sí, Palito, tenía que tocar radio. Un poco spoilero, pero podría ser. No, a mí me gustaría realmente que la gente lo escuche. Ah, bueno, pues sí, claro. Sí, okay. Sí. ¿Lo tenés ahí, Pablo? Vamos a escucharlo que ya. Un poquito. Que manija. Antinazi, Yoyana. Lo venden. Yo tengo un mensaje para Alemania. Seguimos, ambiente de rebelión. Vamos todavía. Así que eso fue todo. Vamos, Doña Mota. Eso fue Uruguayo ya, nada. Sí, falta poquito, pero tal. Esa. Pero sí, básicamente eso: una historia de Tarantino, asesinatos de nazis, matar a Hitler. Cine que se quema. O sea, Tarantino mató a Hitler. Muere en una explosión. Y nuestra postura antinazi como banda. Claramente como, declarada. No hace falta poner en todos los flyers que vamos a tocar una anti-esvástica ni un borseo pisando un nazi, pero la gente sabe cuál es. Aparte, quien nos conoce sabe que somos antinazis, así que. Pero igual está bueno cagarse en Hitler y cagarse en los nazis y en los neonazis más todavía. Saludo para Diego ahí que está escuchando, nos pidió un saludo. Tema, nos pidió el espantapájaro. Espantapájaro. Saludo para Easy, para toda la gente que lo está escuchando, sí, la gente de Captor, a Miguel de Mi Propia Necrológica, a Walter, a Darío, a los Metaluria, toda la gente amiga que está escuchando. Abullido también. Abullido, qué banda zarpada, ¿eh? Lo estoy escuchando esta semana. Increíble. Yo lo compartí también y lo escuché, al igual que un montón de músicos de la banda, y está increíble ese EP. Un saludo para los pibes de Abullido. Muy recomendable. También Steel Balls, que presentó el disco en Gier. Qué buena fecha esa. No tuve el placer. Fuimos con Lorena ahí. Tenemos un problema económico, yo y mis siete otras personalidades. Está complicado. Es que ninguna tiene plata, básicamente. Y está difícil salir. Trato de ir a la fecha que puedo, pero entre la fecha que tocamos nosotros y la fecha demás, que me quedan libre, que estoy laburando. Se hace muy cuesta arriba. Y nosotros nos estamos armando el nidito. No, nos tocó una época muy complicada. Felicitaciones, muy complicada. Nosotros sí. Lo que podemos decir es que sacamos un disco época de Macri, loco. Que eso, claro, la verdad, eso, que. Mucho, claro. Sí, eso, ¡vamos, Doña Mota! ¡Eso sí! ¡Es tener aguante! Encima lo guardiamos ahí. Y casi un segundo. Y casi un segundo del mismo año. que no es fácil porque no lo va a hacer fácil. ¿Aguantará Macri hasta el segundo disco de ustedes? ¿O con el primero lo tumbamos? No, lo matamos antes. Con el primero lo tumbamos. ¡Vamos! El segundo ondazo se lo pegamos también igual, ¿eh? Sí, claro, le seguimos dando. Cuando está en el piso lo rematás. Y es como las películas como... Con los zombies. Es como buenos muchachos que los mafiosos le pegan 9 tiros claro. En el piso. Ahí, mátenlo y asegúrense que esté muerto. Es así, querida audiencia. Nos gobiernan los cómplices de los militares. Totalmente. Estos fueron sus socios en la época de la dictadura. Y después fueron los socios de todos los gobiernos. Tuvieron la camiseta de todos puestos. Y estamos tan atrás, los laburantes, los sectores populares, que fuimos a votar patrones. Pensemos en esto para que no nos vuelva a pasar, loco. No, loco, hay que... A ver, la democracia es una puta mentira. Partamos de esa puta base porque la verdad que el problema es mucho... No cambia mano. Pero a la hora de votar, o sea, yo también mismo lo digo, lo dice una persona que es muy reacia a votar. Yo... He puesto vaselina dentro de los sobre votación. O sea, por una cuestión, porque la primera vez que nos rompieron el orto y bueno, parece que le faltó vaselina. Entonces, por una cuestión de eso, fue un mensaje, que más que nada lo va a ver la presidenta de mesa o los fiscales, lo van a ver, van a decir, vaselina, lo van a tirar a la mierda. Pero yo me quedé con el mensaje. Pero en realidad sí, está mal en realidad, porque está bien, conversando. Bien. Estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Bueno, es lo que voy a decir. A ver, la explicación. Bien, ¿por qué? Porque yo primero no quiero votar y porque uno no quiere ser cómplice de esta puta mentira. Sucede que ahora está ganando lugar el fascismo justamente por gente como yo. Y como mucha gente que no vota porque no cree en este puto sistema, porque no da para creer este puto sistema. Pero bueno, hay que votar por el mal menor, lamentablemente, yo creo. Pero en realidad hay que votar no por el mal menor, sino en contra del fascismo, básicamente. O sea, el poder nunca va a cambiar de mano, pero por lo menos que esté ahí arriba no sea fascista. Básicamente. A ver, lo que yo pienso es igual, el sistema es una puta mierda, las elecciones es una puta mierda, sigo pensando siempre igual. Pero bueno, hay que luchar contra el fascismo, por lo menos. Mínimo. No. Sí, pero luchemos contra el fascismo. Luchemos por la vida. Luchemos contra el fascismo con un gobierno que sea un poco más social y sigamos haciéndole la lucha. A ver, hay una realidad. ¡Derroquemos todos los gobiernos! Hay una realidad. ¿Los políticos son todos iguales? Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano apenas se le da un poco de poder, se corrompe. Y roba. Es como si... ¿Todos robaron? Sí, todos robaron. Son todos unos hijos de puta. Pero es el modelo de capitalismo de que hace que la persona le saca lo peor del ser humano. No es que el ser humano es así porque sí. No, es el modelo competitivo que tenemos, que uno piensa que lo que tiene en el bolsillo vale más que el que está al lado. Exactamente. Entonces, por eso, es el modelo que hace sacar lo peor a la gente. No, la gente. Yo creo mucho en la gente. Hagamos el mal menor como país, ¿entendés? Realmente, y fijémonos qué va a pasar en lo que viene. ¿Qué puede llegar a pasar? Nadie lo sabe, loco. La situación política... No me vengan a votar a Cristina tampoco. O sea, no piensen que Cristina, digamos, lo va a sacar del pozo. No es la solución. Lo que pasa es que me parece que siempre vemos... Porque Cristina todavía no siempre, es la candidata de nada. Siempre tampoco. Vemos desde el lugar más chico, me parece, las cosas. Siempre tenemos mirada corta. Hay que tener una mirada más abarcativa. Tenemos que tener una mirada más amplia. Te escucho. Para mí, la cuestión no pasa por votar, pasa por construir. Total, muy bien. Por construir. Nosotros tenemos que construir organización popular, revolucionaria, y desde ahí ir empujando a todos. Claro, por eso. Empujar todo, empujar facho, empujar tibios, empujar todos a la mierda. Pero eso se construye con lucha social, con pueblo fuerte. Totalmente. Y yo creo que las urnas debilitan al pueblo. Porque uno no elige, sino que descarta. Totalmente. Si a vos te ponen a Scioli, vos entre Scioli y Macri, vas a decir, bueno, hay matices de dos bostas. Claro. Esa es la realidad. Es obviamente horrible. Que le ibas a poner el gancho a Scioli, pero vos sabés que es horrible iba a tardar un ratito más en el mismo quilombo. Es horrible pensar, me obligaron a elegir entre la mierda y la bosta. Bueno, claro, es que o sea, pero ahí yo escucho mucho que... A ver, yo sé que hay matices y yo no voy a comparar obviamente al gobierno anterior con este. Es diferente, hay diferencias, pero de matices, porque los dos podríamos terminan cagándonos. Y el anterior hizo posible este. Y hay un montón de autocríticas que hay que hacer del gobierno anterior que nos empujaron a este. O sea, el anterior. Porque el anterior no puede ser que ahora digan que lo anterior fue perfecto. Porque yo escucho mucho. De la campo, y todo lo que me viene con loco. No, pero no es así. Y no es así. Críticos hay que ser siempre. Porque somos nosotros, como músicos, tenemos una postura contestataria. O sea, nunca dejen de cuestionar nada. Claro. Nunca dejen de cuestionar nada. Hay que cuestionar todo. Absolutamente. Hay que molestar. Molestar. Te voy a poner un ejemplo puntual. Uno de los últimos temas, ya sé que voy a saltar con algo X, pero uno de los últimos temas que grabó Freddie Mercury en el último disco de Queen decía: si somos humanos y hay preguntas, estamos ahí para cuestionarlas, estamos ahí para preguntarnos. La vida es un laberinto, sí, hay que caminarlo. Luchemos, loco, luchemos siempre. No importa si es contra el macrismo o contra el kirchnerismo. Exijámosle a todos la propuesta social. La lucha como estilo acá, de vida. ¿Ves? Acá estamos atrasados 400 años, 100 años para atrás. Vos ves países como Uruguay, loco, hoy en día, entendés que ya tienen aborto. Para eso, ¿cómo es? Laico, legalizada la marihuana. Y el aborto. ¿Qué somos nosotros? Hay que construir el poder del pueblo o el contrapoder, si se le o quiere el decir. Poder, sí. Y empujarlos todos a la mierda. Tibios. Todo, pero vamos, llámale como allá. Quiera, y obviamente a la derecha del fascismo ni se le discute, se lo combate y se lo destruye. Se lo destruye. Se lo destruye directamente, diría yo. Totalmente. Y es más, hay mucha gente que te va y a los tibios empujarlo a la mierda. Después que pongan ellos los ganchos. Pero las leyes las hacemos nosotros con nuestro empuje. Totalmente. Y mucha gente te va a decir, pero si a los nazis los pones contra el paredón, sos igual que ellos. Y bueno, loco, pero. Yo tengo un poco más de conciencia que ellos. Sucede que hay una paradoja, la paradoja de la tolerancia que dice que hay que tolerar la intolerancia. Porque, por ejemplo, yo no tolero la intolerancia. Por ejemplo, no tolero un nazi. Yo soy partidario de la tolerancia, como soy un partidario de la tolerancia, pero a un nazi no lo tolero. Y nazi me va a venir a decir, ¿por qué no me tolerás? ¿Vos no sos tolerante? Sí, pero tolerar a la gente que es abiertamente intolerante destruye lo que es la tolerancia. Entonces, esa es la paradoja de la tolerancia. O sea, sean tolerantes con todo el mundo, excepto con los nazis. Es que ellos no son democracia. Ellos no. Habla de la democracia y la pluralidad. No, pero ellos se agarran de eso para poder expresarse abiertamente intolerantes. O sea, que la guerra, las culturas de odio no son lo peor que hay. Son lo peor que hay. Las culturas de odio generan odio. O sea, culpar que no hay laburo acá a los inmigrantes, a los venezolanos, a cualquiera, culpar de que no hay trabajo a los inmigrantes es una puta falacia, porque en Argentina es el 5% de la Argentina los inmigrantes, que son casi 2 millones de los casi 50 millones que somos nosotros, son 2 millones de inmigrantes. ¿Entendés? Además, este país se hizo de inmigrantes. O sea, cifras, no sé, y además, yo no entiendo a los nacionalistas que se quejan de los inmigrantes. Perdón. Yo no. Justo que está hablando un tema serio, muchachos. Perdón, muchachos, perdón. Lo tenemos de aburrir con esto. Yo no entiendo a los nacionalistas que dicen no, porque los inmigrantes, no sé qué, si tanto aman a su patria y a su bandera, todo, y a sus leyes y todo, ¿vos no se fijan en la Constitución? Que la Constitución dice que en las puertas de. No en estas palabras, pero básicamente dice que en las puertas de la Argentina están abiertas a cualquier persona del mundo, ciudadano del mundo que quiera habitar el suelo argentino. O sea, está abierto para todo el mundo. Entonces no se quejen si son nacionalistas, loco, porque tu puta Constitución lo dice. Nada más. Bien, bueno, la derecha prepara los cuadros para la represión fascista. Es corta la bocha. Sí, ellos aprovechan la democracia para armar listas negras. Por eso no se los puede tolerar. Ellos son espías. Son espías de los patrones. Ellos sirven para eso. Mirá, ellos ya lo intentaron en los años 70, en toda América Latina. Sí, hubo un tiempo de quiebre, pasaron las dictaduras, pasaron los gobiernos, algunos populistas, otros no, algunos se cayeron, otros no. Ahora lo están volviendo a intentar, desde el punto de vista de Estados Unidos, desde Trump. Lo están volviendo a intentar. Sí, porque de Trump para abajo, o sea, está ganando el fascismo. Porque la guerra. De repente pasa, mirá, el fascismo está de moda. Pásense la mierda. La guerra Estados Unidos-China se resuelve igual que Estados Unidos y la derrota que tuvo en Vietnam. Totalmente. Utilizando como refugio el patio trasero de ellos, que es América Latina. Y ahora se vuelve esta misma intentona derechosa. No, no perdamos de vista esto, muchachos. No perdamos de vista esto. Estemos atentos. Porque la avanzada de ellos. Sí, es muy fuerte. La avanzada de ellos siempre se recostaron en su patio trasero, que somos nosotros. Sí, sí, América Latina. Cuando ellos se les cierran los mercados. Sí. Como se les cerró la Guerra Fría, retrotraen y vienen para acá. Trump es la derecha de ellos. Trump es eso. Sí, pero por eso, es el fit de la democracia. Sí. Por eso musicalmente nosotros damos ese mensaje también, ¿entendés? Somos libertarios. Volviendo a la banda, ¿no? Claro, volviendo a la banda y a los que nos competen. ¿De qué estábamos hablando? Macri de mierda. Como decíamos el domingo con Diego Abrego y amigos, Viento de la Rebelión dejó de ser un programa musical. Claro, sí, ¡hace sí. mucho! Pero, ¡hace mucho! ¡Nunca lo fue! Dijo alguno. Alguno me corrió y me dijo, no, pero sí, nunca lo fue. Claro, ¿cuándo fue el programa nunca musical? Fue un programa musical ese. La política es música, la música es política, la vida es política y todo. Todo, es... la vida todo es relacionado. El que no participe en política será víctima de quien sí participa. Creo que ya estamos. ¿No? Y Pablo se regodea cuando escucha que esto no es... música que es política. La encanta, está buscando el bocadillo. Mirá algo, se relame ahí atrás. Vamos a pasarle el espantapájaro. Hola, ¡el espantapájaro para Diego Abrego! Está por ahí, ¿lo tenés, Pablo? Atención, un tema con una letra... Para vos, Diego, oscura. Querido. Fuerte abrazo. Personal, está personal. Marchando ya no, mujer, malgastes tu vida en imposibles de alcanzar. En la vida lo ideal no es verdad, no funcionó eso de la perfección. Lo ideal no es de verdad, en la vida no lo vas a encontrar. Mejor vivir y al vivir disfrutar, al mal desnudo y sin preocupación. Con practicidad, dejan que opaque su visión. Tragos fuertes también vendrán, sobre tus hombros algún peso caerá. Incluso el sol podría no brillar, más nada cambia nuestro rock and roll. Último bloque de este programa de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Doña Mota y sus axolotes, ya nos bajamos por el aguante. Gracias, la verdad que el tiempo es tiranísimo, Pinochet, en estos casos. Me quedaría muchísimo más tiempo para un abrazo a Ale y a Iro. Iro justo hace un rato mandó que no podía venir y bueno... Bueno, está jodido la garganta, esperemos pronta mejoría, loco. Saludos, un saludo amigos, también sí. Al Bocha de Rambler y Orgullo Fisura, que hizo el aguante al queridísimo Kelo cuando se rompió la camioneta el otro día, con llena de equipos, un desastre bajo la lluvia. Son esos días que decís, ¿por qué levanté? Les decía, la semana anterior fue una semana muy complicada. También otro año... De la aparición del cuerpo implantado ahí de Santiago Maldonado. Responsabilidad del Estado, de la gendarmería, obviamente. ¿Quiénes son los culpables? Sin lugar a dudas. También la aparición del cuerpo de Sheila. También. Sí, tantas otras también la nena que encima que hay gente horrible que dicen que la madre ya, porque ya tenía un padrastro, o sea que la estupidez de la gente que de culpar a la mujer siempre, loco. En vez de culpar al hombre, loco, el chabón la violó, ¿entendés? Y culpás a la madre igual así, ¿entendés? Eso es el machismo inculcado en el ser de cada uno de la gente. Nos han criado así. Nos han criado como a los hombres y a las mujeres también, como machos. O sea, como que el hombre tiene, se le permite. Al hombre se le permite y la mujer es culpable. Y no es así, loco. Hay que sacarnos de la cabeza eso y por eso todo el movimiento feminista está buscando eso. Está buscando sacar de la cultura de la gente, sacar ese chip que implantaron a todos. Para hacer un mundo mejor, vieja. No es el terror que tiene la gente machista que van a venir a empezar a matar hombres, nada. No, loco, si es cuestión de sacar eso, loco, para que todos podamos vivir mejor. Por eso el feminismo es igualismo. Aparte, ¿no? Por eso el feminismo es igualismo. Todos dicen, ni feminismo ni machismo es igualismo. No, el feminismo es igualismo. ¿Por qué? Porque busca la igualdad, busca llegar a que vivamos todos más tranquilos, vieja. ¿Entendés? Como vuelvo a repetir, como dije en el programa pasado cuando nos invitaron, que yo no soy ningún representante del feminismo, que realmente ellas se representan muy bien y vienen diciendo lo que yo a veces puedo llegar a decirlo, vienen diciendo hace mucho tiempo de millones de maneras. Así que, bueno, banquemos las luchas sociales y que estamos luchando por un mundo mejor. Y la verdad que... Quiero decir, que no hay que renegar de eso, loco. Muchos mensajes después de lo que planteaste vos sobre el tema de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, soy Claudio, bajista de Doña Mota, para me dijo el cargas que nuestra conciencia social. A favor de que podamos desterrar el patriarcado de desterrémoslo de esta pero desterrémoslo primero de nuestro ser, porque ahí vamos a hacer la diferencia. De primero tenemos que desterrarlo de nuestro ser. Hasta yo, mi compañera lo sabe, yo convivo con mi compañera hace mucho tiempo y que ella misma me ha mostrado a mí lo machista que yo puedo llegar a ser. Yo diciendo estas cosas, igual me jacto de ser machista, no orgullosamente, claramente. ¿Por qué? Porque tengo actitudes inculcadas de machismo aún sabiendo que están mal. Entonces, la historia es cambiarlo y cuesta, vieja, cuesta sacar. Yo a veces hasta me enojo, o sea... hago una rabieta, digamos, como quien diría, y me voy, pero después termino entendiendo, porque realmente es así. Estamos hombres y mujeres machistas, estamos haciendo daño. Hasta las mismas cosas estamos haciendo daño. Tenemos que cambiar eso. Hay mucho por deconstruir. Bueno, lo que hacemos en todos los programas de Viento de Rebelión, una ronda de despedida. ¿Vas a arrancar vos, Pablo? Bueno, a convocarse a la calle mañana y a no bajar los brazos ante un presupuesto de miseria. Cortita y al pie, grande, Pablo. Lore, ¿querés decir? Normalmente a quien le gusta hablar. Ya lo vamos a lograr. Algún día. ¿Quién va a proceder? ¿Procedo yo? Sí. Vamos. Bueno, me despido de todos. Gracias por venir. Gracias, Carlos, por invitarnos. Gracias por venir. Gracias a los pibes que vinieron y me trajeron. Grande. La verdad que siempre que venimos la pasamos muy bien. Es un buen lugar para poder expresarse uno. Eso está bueno, tener un espacio así en los tiempos que corren. Y lo cierto es que muy motivados con la banda, vamos a seguir trayendo más música. ¡Vamos! Próximamente el segundo disco también. ¡Vamos! Estamos esperando el segundo disco. Bueno, yo desde mi punto de vista lo único que voy a decir es gracias, Carlos, por invitarme. No, gracias a vos. Vivan las luchas sociales, vivan la música. Y adelante con todo lo que represente los sueños de cada persona, loco. Bien, brindo por eso. Con toda la gente que está escuchando esto. Y un saludo grande, obviamente, para mi hermana que está desde Brasil. Saludos, Mari. Te queremos, te amamos. Volvé, no te fajamos más. Para Jimbo, para la gente de Velocidad 22, de Metaluria, de Herpes y de todas las bandas de Bolsa, también a Gran Big Cicuta. Un saludo a todos, loco. Aguante el under y estamos acá nosotros, fieles a nuestro estilo siempre. ¡Vamos! Bueno, no quiero hablar, ¿no? Si ya dije de todo, pero Claudio. Quiero agradecer también a Carca acá, a la gente de Evento de Rebelión por habernos invitado. Palito me está revolviendo cosas, ¿podés calmarte un poquito? Bueno, perdón. Bueno, quería invitarlos a todos el 1 de noviembre, jueves 1 de noviembre. Bien. En Melonio. Bien. Vamos a presentar oficialmente. Presentación oficial del disco de Doña Mota y sus Axolotes, junto a grandes bandas como es Montaña, Las Vilmas y mis grandes amigos muy queridos de Último Tiro. Vamos a hacer la presentación oficial, vamos a repartir discos. La entrada es gratis. Así que bueno, los esperamos a todos. Entrada gratis, salida. Salida ebrio. Yo me voy a embriagar, así que me van a haber embriagado. Y también voy a cuidar algo de radio. Embriagándose en vivo. Claro, embriagando. Eso ya lo vieron todos, pero. Es la oportunidad de verlo otra vez. Pero bueno, loco, aguante, como dice mi amigo acá y compañero Payito, aguante las luchas sociales, aguante. Y Mati también. Aguante las luchas sociales, loco, aguante el feminismo, aguante mi compañera, Marley, que la amo. Y nada. Y no aguante Baristo. Y aguante, aguante Vientos de Rebelión. Aguante Vientos de Rebelión. Gracias por invitarnos, loco. Estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Doña Mota y sus axolotes. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a hacer la despedida del programa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Mañana se debate el presupuesto. En ello va a estar la salud, la educación pública. El presupuesto del FMI, hay que ir muy, a verle. Muy deterioradas. A las calles, mañana todos a la derecha nos insiste que la excusa es la imposición del Fondo Monetario sobre lo que va a ser nuestro presupuesto público para educación. Sus intereses por los intereses de la gente. Van a querer venir a imponer más ajuste, más recorte a nuestros bolsillos y a nuestra calidad de vida. Nosotros que hablamos en la construcción de resistencia, la perspectiva de un pueblo fuerte, en la resistencia de un pueblo que pueda construir sus propios espacios de poder, sus propias trincheras de resistencia o de contrapoder, ¿sí? El poder de los de abajo. Necesitamos construir el poder de los de abajo para que nadie nos arrebate nuestro futuro. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro. En la perspectiva de la construcción de un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Esa es la perspectiva nuestra. Un mundo para todos, del que nos sintamos orgullosos, en el que valga la pena vivir y no la mierda esta que, no, que vivimos cotidianamente. Gracias, muchas gracias, Doña Mota. Mañana nos vemos en las calles. En las calles está la lucha, loco. Y en las calles va a estar nuestra resistencia y la construcción de organización. No perdamos de vista eso. Que no nos engañen con los espejitos de colores. Y no lo digo como falta de respeto a los originarios. Que no nos engañen con el espejito de colores de las urnas. Que no disuelvan nuestra rebeldía adentro de una alcancía. Que no nos vuelvan a empaquetar. El poder está en nosotros. No se lo deleguemos. No lo perdamos en ilusiones, que lo único que nos condenan es a perpetuar este tipo de gobiernos, que lo único que nos llevan es a la derrota. Pensemos que la construcción está en la calle. Que no te la cuente, que no te la cuente. En 2001, el gobierno estuvo al alcance de las piedras, pero no el Estado. Nosotros tenemos que conquistar el Estado y disolverlo. ¿Sí? La destrucción del Estado es el futuro. ¡Nos vamos a ir con Zona Negra por gritar verdades! Lucha, rebeldía y viva. Vamos, vamos, viento de rebelión. Viva la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva la viento de rebelión, carajo. Muchas gracias. Viva la libertad. Muchas gracias. Libertad. We'll be right back. soy nada.